sé por qué insisto en quererte a ti. Si a tu lado no consigo ser feliz, es muy extraña tu manera de querer. Juegas conmigo y te crees que nada sé. Yo lo sé todo, con quién andas, a dónde vas. Y no es fácil el poderlo ocultar. Mas aprendí que el silencio vale más. Por no perderte, prefiero yo mejor no hablar. Y es así que perdono tus deslices. Y es así nuestra manera de vivir. Las heridas dejan cicatrices, mas yo no puedo dejarte a ti de amar. Me da rabia no poder contar contigo. Y todo lo que tú haces aceptar. Muchas veces yo me dije, así no sigo. Y me faltó el coraje para terminar. Somos cómplices, los dos somos culpables. Mas cuando siento yo tu cuerpo junto a mí, ya nada existe, solo pienso en amarte. Lo olvido todo y sin dudar me entrego a ti. Y es así que perdono tus deslices. Y es así nuestra manera de vivir. Las heridas dejan cicatrices, mas yo no puedo dejarte a ti de amar. Y es así que perdono tus deslices. Y es así nuestra manera de vivir. Las heridas dejan cicatrices, mas yo no puedo dejarte a ti de amar.